que no sabe que 2 más que 5 y 5 menos 3 es 2, digamos, esto de la reversibilidad de las operaciones no está tan sencilla, como cuando le va a salir tampoco la división y las ecuaciones, etc. ¿No? Bueno, ¿algo más quieres contar entonces en su caso? Porque no vamos, un poco que nos cuente lo más importante, ¿no? No. Bueno, el tercer nivel tampoco. ¿Sí? ¿Cuánto tiene de tu costo? ¿500? ¿Cómo lo hizo? Déjame preguntar. No, estoy preguntando a nadie. ¿Cuántas páginas? ¿Cuántas? Me carga por la extensión de también. Un poco menos que el otro. ¿Con una resma le alcanzó? ¿Las minimalistas? Claro, las minimalistas y los maximalistas. Bueno, ¿quién sigue? El nuevo Google, muy bien. Porque yo lo escribí largo, puedo escribir y escribo. Ya eres sincero. Mira, una de las cosas que no necesariamente de escribir mucho y el análisis muy meticuloso lleva a una buena escritura. Eso es cierto, eso lo hemos comentado, ¿no? El análisis de determinados temas puede llegar a la distracción. Hace a la estructura de personalidad. Claro, más o menos estamos en tema tiene que ver con la psicología. Así como a veces muy corto, no quiere decir que haya sido una síntesis que revela, porque hay cosas muy cortas, pero que son entramadas, voy a dar el ejemplo de esta. Son cortos y tienen todo, porque es muy conceptual y ahí desarrollaron todo. Y hay otras que son cortos y necesitarían un desarrollo, ¿por qué? Porque en eso corto no era... Bueno, porque cuando uno ya lo masticó mucho y lo elaboró mucho, después lo puede hacer corto. Y yo decía, también ustedes están en procesos evolutivos. No sé las edades de ustedes, tienen que ver con las experiencias previas. Ella es mucho más joven, muy estudiosa, quiere poner, es una cosa de personalidad también, quiere poner todo. Bueno, yo te puse, por ahí podría ser más simple, ¿no? ¿Qué pasa? En lo que puso estaba bien organizado, no estaba desorganizado. Bueno, vamos a tratar de no ser hipercríticos con nuestros alumnos, porque a mí me gustaría que la materia tuviera un año. Entonces uno podría afinar mucho la puntería y ustedes mismos también, pero es cierto que las clases son una cantidad mínima y es así. Bueno, ¿quién más quiere contar? Mira, además me pone contenta saber que voy a poder seguir trabajando con el chico que tengo. Claro, claro, porque y cuando nosotros trabajamos también nos sentimos felices y vamos a poder seguir trabajando con ese chico. Entre otras cosas, porque vamos a poder profundizar el diagnóstico, porque como yo ya les dije, el diagnóstico en la práctica profesional siempre es un corte donde a veces nos quedamos nosotros cortos, porque como hay que tomar decisiones y tomar un sesgo, y no sabemos si siempre elegimos el primer camino, y nos quedan un montón de preguntas que solo las vamos a poder contestar si lo tomamos. Y eso nos ocurre cada vez más, porque como los costos que tienen, los presupuestos que pueden pagar los padres, o los presupuestos que pagan, salvo las preparas que pagan por sesión, uno lo puede extender. Igual siempre hay una urgencia del colegio que pide, de quien pide, siempre tiene que estar todo fácil, rápido y bueno. Y a veces no, es una avenida laboral también. Bueno, ¿quién quiere contar? Mónica. Bueno, pero ¿querés? Si no querés, puede hacer lo otro. No puedo. ¿No querés? Pues, no, sí, bueno. ¿Cómo explico para no contar todo? Vos sabés. Yo en el año 2004-2007 estuve en una escuela. Me quedé en el Marcel como orientador educacional. Y en 2005, nene que yo hice el trabajo lo conozco cuando ingresé a primer grado. Nosotros trabajábamos, cuando los primeros años, los primeros meses, van a la escuela y después están en el grado con la maestra. Siempre me llamaba la atención este meme, porque estaba siempre en otro tema y se estaba hablando de la lluvia y estaba dibujando silencioso en el primer banco, porque la maestra tenía en el primer banco porque se portaba mal, se veía que se portaba mal. Siempre, todas las semanas, volvíamos al salón y decíamos tener una historia. Alfredo esto, Alfredo lo otro, Alfredo se contenta, los chicos también. Cuando uno le preguntaba algo a Alfredo, los compañeros contestaban y decían: no, no le preguntes a Alfredo porque Alfredo no sabe nada. Él lo único que hace es molestar, nos saca las cosas, nos molesta, nos ve. Entonces, un día se me ocurre, va, hablamos con la chica y digo: bueno, vamos a ver qué es lo que le pasa a Alfredo, que hace unos dibujos hermosos. Está siempre dibujando, nunca le pintaba los dibujos, siempre estaba dibujando. Terminaba uno, empezaba el otro, ahora el cuaderno de comunicaciones y hacía dibujos mientras desarrollaba la clase. Cuando uno se quedaba al lado de él, él podía empezar un trabajo, terminarlo, concentrarse, hacer alguna reflexiones sobre la lectura de escritura. Había entrado a la escuela con un presilábico muy inicial y no avanzaba. La segunda evaluación, que había sido entre julio y agosto, el primero estaba, digamos que por ahí para atrás, porque empezó a hacer una sola letra por palabra. No entraba en conflicto de hacer una letra por palabra, más que tuviera silábico y antilábico como niveles, como tuvimos en el bien. Disculpen, pero por ahí alguien no lo sabe y no se atreve a preguntar. Porque algunos a veces no vienen. Entonces lo llevo a mi salón. Se puso interesante, ¿qué hacía el padre? Yo estaba sentada a ver un armador que tiene varios dinosaurios, el dibujo del armador en la tela, que va a ver un dinosaurio. Entonces me decía, el dinosaurio, tocaba así el armador y decía, el dinosaurio Rex, que dice. Y yo decía: Alfredo, prestame atención. ¿Qué es lo que hace su papá? Mi papá es albañil. Ah, es albañil. Bueno, entonces empezó a buscar papeles. Ya, acá encontramos un albañil. Le pegué en un albañil en la hoja. Y dije: bueno, a ver, vamos a ver. Dibujá a tu papá, dibujate vos. Y no sé, le puede llorar, vos come hoja. Y pone huevo, ¿sabes? Que el otro es el cabello. Alfredo, vamos, volvemos. La tercera vez me avivé. Ahí dije: oh, ¿qué estoy haciendo? Porque no estoy escuchando lo que me dice usted. Agarré el armador, lo puse arriba de la mesa y digo: bueno, contame todo lo que sabés de los dinosaurios. Gran tema. Tenía un problema de pronunciación bastante importante, entonces no podía entender bien el nombre del profesor, porque me lo decía con el nombre del científico de la universidad. Yo le pregunto: bueno, ¿cómo se sabe tanto de dinosaurios? Me di cuenta que el papá le lee, que la hermana mayor le lee, porque a él interesa muchísimo los dinosaurios. Fuimos a la biblioteca, encontramos una enciclopedia y empezamos a buscar en la enciclopedia y fuimos buscando los nombres que él decía para que yo entendiera de qué me estaba hablando. Dije: ¿vos conocés el Museo de Ciencias Naturales que hay en Mercedes? No, nada más. Mira, ahí hay animales que hace mucho tiempo existieron en la zona, pero cuando ya estaba el hombre, no como los dinosaurios. Digo: pero si te parece, podemos ir. Claro, vamos. Pero lo que llamó mucho la atención es que cuando yo pongo el almohadón arriba de la mesa, la cara de apatía de Alfredo que había visto hasta ese momento era toda luz y toda alegría y todo entusiasmo. Entonces, yo lo sentía. Fue esto, con este meme, porque para mí fue un aprendizaje. Entonces, me pareció que esta experiencia me podía pedir para retomarlo hoy en tercer grado, a ver qué pasaba. Como había trabajado en la escuela, tenía acceso a la escuela, entonces vuelvo a trabajar con Alfredo para hacer el trabajo. Y me lo encuentro muy parecido a lo que escribí, metido en los dibujos, copiando dibujos, el cuaderno es nada, no tiene nada de lo que se escrito. Tiene que escribir convulsiva, la cursiva la hace toda abierta, no puede leer lo que escribe. Los trabajos son todo el grado, los mismos tipos de trabajo. Escribe todos los días el nombre, el número de documentos y la dirección. ¿Para la escuela? En el cuaderno, con una rutina diaria. ¿Le hacen escribir? Tiene las cosas que tiene en el cuaderno. Ahora, ¿no? Documento. No, no se pierde, que vuelva a las casas, qué sé yo, las madres no me encuentro esto. No, es un día de sol. Sí, la fecha, el nombre, el documento y después, bueno, la escuela católica, así que el día de no sé quién. San Agustín de Hipólito. No, encontré en un armario todo lo que habíamos trabajado en aquel momento, pues así que lo metí todo arriba de la mesa y bueno, para mí fue una gran alegría volver a, para mí también, volver a ver todo eso que habíamos hecho y empezamos a trabajar sobre el texto ese que había llevado. Sí, sí, sí. Bueno, es maravilloso, esto es maravilloso. A partir de este texto, calculo distancias, aproximó resultados, calculó pesos, lee perfectamente, tiene un comportamiento de todo, de una función espectacular, con muy buena comprensión. El tema de la lectura es una entrada. Hasta que él, mi hipótesis, que lo hablé con la maestra, porque yo volví, después de hablar con la maestra, le conté todo lo que había pasado con la maestra, y después fui estaba, la maestra me contaba. El lunes pasado nos reunimos con la maestra y con el equipo para mostrarle lo que Alfredo no podía hacer. Dice, no podía hacer que siguiera en ese lugar que está, en el aula, con una duda de residencia nuevamente, en el recinto primero. Y que la escuela no pueda hacer absolutamente ningún cambio de propuesta para buscarle el perfil del alumno. Yo en realidad planteo en el trabajo eso, que la complejidad de la escuela es muy, muy grande. A veces uno puede hablar de estrategias, puede hablar de otras posibilidades de hacer, pero de llevarlo a la práctica en el aula es muy complejo. Si no hay un compromiso del docente que realmente quiera producir algún cambio. Ahora, Alfredo, en clase no escribe, no lee nada. Él las hace nuestras tareas, pero la maestra sabía que leía. Sí, sabía. Y está dudando si no se pasa a ayudar. En patadas no tiene problema, nunca tuvo problemas de matemática. Por ejemplo, el texto decía que el dinosaurio más grande estaba, no sé si 3.000 kilos de kilo. Yo le digo, yo peso 52, Alfredo, ¿vos cuánto pesas? 39. Entonces, ¿no, cuántas Mónicas y Alfredo juntos necesitas para llegar al peso de este dinosaurio? Entonces, hace la cuenta, pone 52 más 39, me dice son 99. No, era 90 y 91, haciendo? Sí, dice, por lo menos necesitamos 2.000 o 3.000 de vos y vos dices yo junto. Ahora lo seguí diciendo, porque a lo mejor dice algo. Respecto seguía, decía que se necesitan 3.000 niños juntos para llegar al peso del dinosaurio. Entonces me dije, yo me pasé cuando estoy 2.000 porque vos pesas 52 y los niños deben pesar como yo. 40 años de acá, más, estaría los libros de se llama nuestro maestro rural tan famoso? Iglesias. Ya, yo tenía un libro todo ilustrado divino, lo sigo teniendo. Y las tablas de él, eran toda una cartelería de todo. Entonces no es que es algo novedoso, que no se sabe. Todo tiene que ser, y un trabajo de los chicos puede estar rotular, cambiamos rótulos, inventar. Acá la única manera, la única vez que se escribe en el cuaderno. ¿Y qué se escribe? Porque en realidad tampoco voy a exagerar porque vi el cuaderno del 35 de octubre, yo ya es noviembre, no era que mucho que tenía, pero es decir, que con 10 hojas que tenía el cuaderno se notaba ahí lo que estaba escribiendo, ¿qué escribía? Me cuento un cuento, por ejemplo decía, hora del cuento, cuento no sé, la abeja Cecilia, o la abeja Cecilia. Contestá preguntas, entonces copien el cuestionario, contestan las preguntas. Una palabra suelta y lo construye. El asunto es que los maestros, parte de los maestros... Sí, aparte, hora del cuento. Y la hora del cuento, si quiere contarle... Contar el cuento es ilustrar. Es la hora del cuento y la hora del cuento, no es la hora de contestar preguntas en el cuento. Bueno, pero es indignante por otro lado, porque también, no sé, cualquier maestro tiene a su disposición textos, herramientas, cursos, títulos, hay de todo para aprender la enseñanza de la lengua desde un criterio constructivo, y más constructivista desde el primer ciclo. De primer ciclo, y ya decir que cuál es el significado de escribir y cuál es el significado de leer en lengua escrita, el portador de mensaje, el receptor de mensaje. Y no hacerlo de un modo que para el chico tenga un sentido, está bien, ella es tuya, pero con cosas mucho más sencillas, no sé, como tampoco nunca ninguno tuvo la oportunidad de escribir o ponerle el nombre de aquello que más le gusta. Uno podría poner la pelota y otro podría poner el dinosaurio, pero uno tira del hilito de todo esto y va teniendo producción, ¿no es cierto? A ver, qué interesante, ¿no? Habíamos ido a trabajar junto cuando estuvimos la capacitación docente. Yo me quiero trabajar con una muy activa, muy dinámica, y entonces ella nos contaba a partir de qué había empezado a cambiar su manera de trabajar con los alumnos. Había encontrado que había dos alumnos que siempre estaban muy, muy satisfechos, pero que más llamaba la atención era uno que ya tenía un año más que los demás, y no opinaba, no hacía referencia a nada. Y eso, la actitud del docente era todo un día entablar una conversación antes de empezar la clase. Y a charlar de cosas que sucedieron, y preguntas, que los chicos puedan tener ese espacio de diálogo entre ellos y con el docente. O sea, dar lugar a la palabra. Esto me parece también extraordinario. Pero así todo no había participación. Y un día ella se puso a hablar como tema de naturales sobre las ballenas. Entonces planteó el problema de las ballenas, recogió todo lo que los chicos sabían sobre las ballenas y le preguntó directamente a él si sabía algo sobre el tema. Y él le dijo que sí, que un tío le había contado algunas cosas y que él había aprendido mucho. Entonces la maestra empezó a charlar un poco con él y lo invitó, como invitaba a todos, a presentar un tema, a charlar sobre un tema, a traer materiales. Le pidió que trajera todos los materiales que él tenía y que contara a los chicos cómo había sido su experiencia con el tío. Entonces sale, el tío le dice de la Península de Valdés, que le había sacado un montón de fotos a las ballenas, que como había ballenas que eran diferentes, se habían empezado a indagar a través del diccionario, de enciclopedia, todo el problema de las ballenas. Y entonces contó toda esa experiencia a los chicos y trajo las fotos. Contó, las llevó, la noche las ayudaba. Él era el que hablaba de lo que él sabía. Y esa experiencia, no voy a ser más largo, pero es riquísima de experiencia, le sirvió porque ese chico rompió su silencio a partir de esa experiencia. Por eso se preguntaba qué importancia tiene lo que uno puede sugerirle. Para mí es una cosa extraordinaria el hecho de poner al chico en situación de grupo. A ver, él se usa los dinosaurios. Otro tema. Entonces, a partir de esto, juntar ese principio, hacer un trabajo de investigación, ponerle todos los bosques. Se van a presentar a los chicos y la maestra se acompaña, se asegura que diga dónde consulta y todo lo demás. Pero el trabajo de equipo rompe en esa cosa, con esa cosa que se sienta increíble. Yo me había dicho que ella se había vuelto ahí al Museo de Ciencias Naturales. Porque ese día, le dije a la maestra, le digo, mira, nos vamos a conocer a Museo de Ciencias Naturales. Y me fui, conocer a los No te pasó como a mí que se me escapó el chico. No, me lo dije. Y ese año había vuelto ahí, entonces él me había dicho que había vuelto ahí. Me contaba las cosas que habían cambiado en el museo, de aquella vez que habíamos ido, ahora cuando fue en frío. Pero esa no, le digo a la maestra, ¿y qué pasó cuando fuiste al museo? Ah, bárbaro, en el museo, dice, hablado con el hombre. ¿Y no te llamó la atención? Que hablara con él. Que hablara con el hombre del museo, y que hiciera tanto. Y dice, vos sabés que yo estaba para la universidad, sabés que tengo 30 alumnos, fíjate que tenés 30 alumnos. Sí, Pero aparte vio que hablaba con el hombre, ¿verdad? Que no lo había visto. Ah, ¿lo vio? Sí, bárbaro, ah, en el museo, bárbaro, me dice, como diciendo. ¿Y tuvo algún trabajo No, no, no, no, no. Bueno, ¿qué más quieres contar? Muy interesante. Lo que pasa es que el planteo de cambio individual lleva necesariamente a todo un planteo de una parte de la psicología evolutiva, de lo proyectivo, de la problemática individual, pero también de lo institucional, sobre todo lo pedagógico didáctico, ¿no? Que podés escapar. Entonces hay que pensar los temas. Es bastante integradora la inteligencia. No lo quiero. Bueno, a ver, ¿qué más quieres contar? Yo quería contar primero que yo trabajo en mi maternidad de la día de junio, fue la día del viernes. El viernes a la mañana, yo puse una segunda fecha para algunas traerles correcciones y saber en ese. Digamos, no correcciones para. Hay observaciones que uno hace, porque las hace, bueno, para que la gente lo siga pensando. Lo cual no quiere decir que hay que rehacer el trabajo. Pero hay otras cosas que sí, que hay que modificar alguna cosita de la situación o de algo. Entonces algunos los devolvemos con algunos comentarios para que a futuro uno lo siga pensando y otros pueden ser que los devolvamos para que completen algo que sea necesario o para probar o para promocionar. Dentro de lo posible, el que no promociona no está aplastado, digamos. Si saca un 6 en el 7, no lo promociona, pero no está aplastado, claro. Bueno, la primera era eso, porque yo tuve unas complicaciones, yo no había terminado con la nena una sola vez. Bueno, lo tenés en proceso, terminé porque terminé con la nena. Por eso es que este espacio te está nombrado, de paso tus compañeros te aportan. Y otra de que yo tuve unos problemas de salud. Y hoy tampoco va a venir, porque yo estoy con los días así, tengo baja presión y me desmayo. Así que la semana pasada, bueno, me desmayé dos veces, así que no puedo salir. O salgo, pero bueno, tengo que estar tomando algo y así. Y bueno, estuve yendo al médico, todo, pero bueno, cada vez ya es algo mío. Y bueno, no, así que bueno, no, estuve, ayer terminé. Así que bueno, está en proceso más que nada, es una nena de 7 años, que es vecina de una de mis hermanas, y bueno, la nena es compañera de mi sobrino. Así que bueno, ya recién terminé de hacer las cosas, así que estoy ahí, pero bueno, sí, al viernes llego. Bueno, ¿qué más quiere contar? Pues mira, al final me cambié las pruebas operatorias correspondientes a la no todas, Pero las preguntas no dicen eso. las preguntas, si no me equivoco, dice, ¿hay más círculos o más la círculos? Pregunta dice así, ¿eh? Hay que preguntarle por qué quiere, veo círculos, me dijo 5 círculos rojos, 5 círculos azules, 5 cuadrados rojos. Y en la gasolina, un círculo amarillo y uno verde, creo que los abiertos no me acuerdo bien, unido. Bueno, y a vos, ¿por qué te parece que yo puse los círculos rojos acá, los cuadrados rojos acá y los círculos? Ella le dio la posibilidad de interaccionar con el material, pero después dijo el concepto, o sea, formó las clases, las distintas secciones. Cuando yo le empecé a hacer intersecciones a él, bueno, primero dividido, ¿qué cuántos grupos tenés? Tres. Bueno, yo te pedía que con todos ellos hicieras dos grupos. Claro. ¿Cómo haces? Y no, no hay otra opción, primero puse todos los círculos juntos y después todos los y el cuadrado solo. ¿No hay otra forma de hacerlo? Y él miró y me dijo, sí, por color. Y a, cuando dijo por color, ahí vos le has tomado la prueba de dicotomía. Ahí tomaste la de dicotomía. Así que bien, terminamos eso y ya estaba. A mí me daban muy poco tiempo porque lo hacía en el horario de trabajo porque el chico va a la tarde a la escuela, yo a la tarde vengo acá. Y me dice, no, pero yo quiero que me hagas más cosas. Yo se le había tomado todas las preparatorias que había preparado el material, no tenía nada más para hacer. Y había leído el prolec, como para ir leyéndolo porque yo se lo quería tomar. Yo seguía hasta ahí apuntando una dislexia y un problema en la comprensión de todo. Sí, que bueno, si querés podemos hacer algunas cosas más. Yo selecciono de ponerle algunas cosas, por unas actividades y después las tareas han respondido todas juntas. Entonces, me tomé. Pero de los dibujitos que tiene el dibujo y tres opciones, sí. La respondió. Entonces, primero la más fácil, la primera, como me la respondió muy rápido, le tomé la última. Y también me la respondió. Después, las de las oraciones, que hay una que viene con el dibujito. Después, la de las oraciones que tiene tres opciones, por ejemplo, el nene es más gordo que la nena. Sí, ¿cuál es la y él me miró, me dice, bueno, pero el dibujo, ¿cómo lo leo? Me dice, ¿así o así? O así. Eso sí que no es verdad. Hay tres dibujos. Sí. Y tres dibujos. Una acá. El rene es más gorda que la nena. Entonces él me dice, bueno, pero el dibujo se lo puedo hacer así, o así, o me dice individual, este con este. Yo te digo este y este se corresponde. No te entiendo para nada porque en mi protocolo yo no lo recuerdo tener así. Son tres pares. Que se supone que se leen horizontal. Vos que la le dije no, así. Entonces le marqué cada par para que lo pudiera. Sí, bueno, está bien. Pero este que vos me dices, si yo lo hubiera leído así, también lo hubiera. Esa creo que el final está con el ojo. Es buena la pregunta, porque por lo menos le da al estudio. Es claro, es activo. Es activo y piensa que me estará preguntando esta mujer. Claro. Sí, los chicos siempre tienen. Después, texto, comprensión lectora. De ahí ya se hace directo comprensión lectora. Sería el primer texto, que es muy fácil. Que es el texto de un chico Carlos, que quería ir al cine, no sé qué. Lo leyó perfecto. Me respondió a las preguntas perfecto. Entonces pasé al último texto de comprensión lectora, que es el de los sauces. Porque ya empieza con el chico de pregunta. Las preguntas que aparecen en el problema. En vez de empezar con el suscrito, empieza con la circunstancial de pie, de lugar. A la orilla de los ríos, creo. Tomando el problema. Entonces, cuando él estaba tan deportista, claro. Que bueno, se le pega por lo menos algunas cosas como para que le den más herramientas. Pero eso es perfecto, entonces, ¿qué le pasa? Lo que él está, como hipótesis, retomo lo que le han dado todas. Pero además en el desastre hasta incorporó información de él, de conocimientos previos. Ahora, ¿cuál es el problema? ¿Que tiene faltas de ortografía solamente? No, es que repitió tercer grado. Y cada diciendo está vendiendo algo, lo peor. Bueno, ahí supongo que la única escritura de él que tengo espontánea es la del dibujo donde aparecen las letras, las palabras juntas. Ahora yo ahí me pregunto, ¿será que en el contexto de esa escritura la aparición de las letras que se separan tiene que ver? ¿Te acordás que el dibujo está todo tratado? Sí, me acuerdo. Afectiva me salía tanto. porque Arena se les dispuso la mano a decir, no, yo sí lo mandé al jardín porque yo sé que en el jardín ellos aprenden, en ese lugar donde se hacen autónomos. O sea, como que la mamá encontró la escuela como el único espacio de corte, pero en definitiva que tampoco se le pero vos también relataste que te sentías incómoda porque como que la mamá te las enseñaba como para estar ahí cerca y a ver el condicionamiento. Llevo a mi oficina, que me quejan y como una canoa y me dicen, mira, yo no lo puedo, ¿verdad? Que la tengo a Verónica acá, atrás, de hacer la tarea, que la copie en un autoborrador y se la da al hijo para que el hijo la copie. Sí, pero soy un clásico, ¿no? ¿Te acostumbraste? ¿No es el zapato igual? Fue que la madre me dijera que podía grabarlo a Lucas, porque Lucas tenía una banda en la escuela. Yo me la pregunté, ¿qué voy a ir a Lucas en el centro? No había nada que me llamara la atención. ¿Por qué no contaste un poquito cómo es el contexto donde vos lo grabas? Porque lo que a mí se me mezcla, porque no conozco digamos, la circunstancia, ¿por qué la mamá está cerca? Porque vos no lo evaluaste en su casa. Es por la particularidad de la institución. Bueno, yo siempre que lo evalué a él en las entrevistas con él, logré sacarlo, llevármelo a la oficina solo, sin la mamá. ¿Y la mamá por qué está ahí? Es un centro comunitario, está atendido con las mismas mamás ahí que se capacitan para trabajar en un lugar con los chicos. En esta área, yo trabajo con ellos y con las mamás. Y la mamá no te lo presta. ¿Pero eso es de la aldea? Sí. ¿La mamá trabaja en la aldea? Yo trabajo con el residente familiar, no en la familia. Somos otro programa. La mamá es una de las mamás comunitarias. Como que es el rol que tiene, digamos. Y entonces yo, al margen de las entrevistas que hago con él solo, cuando la mamá me empieza a decir que tiene alguna presencia, le empiezo especialmente a observar su desarrollo dentro del centro. Cómo se maneja con nosotros, si escribe, si no escribe, si un montón de cosas, que es como si una maestra lo estuviera viendo a la escuela. Si pinta, si no pinta, si hace observaciones en el contexto. Observaciones en contexto en el centro. Y en el centro funciona bárbaro. Evidentemente en un contexto menos escolarizado, el pibe funciona bien. La verdad que son casos interesantes, no hay que apurarse para ver de cuántas variables dependen los aprendizajes y nunca hay que ser simplista en decir rápidamente de qué se trata. ¿Qué más que contar el caso? ¿Y en la princesita? La de las sirenas. Me quedé pensando también en la secuencia de, ¿cómo era? Sirena, la sirena. Después está la familia de la sirena. No, en todas las pruebas que yo le tomé, las hizo todas bien, las operatorias, con comprobación de todo lo que le tomé. La parte matemática también, porque es una cuenta de restar 35 menos 9 en el aire. Primero empezó a contar con los dedos y después yo la guié, y me parece que hay otra forma que es más cortita para hacerla, fíjate, a ver cómo. Entonces seguía mi con 9 por empezar con la multiplicación. Digo, no, pará, vamos a pensar. A ver, ¿cómo puedes hacer esto? Por la cita dice, bueno, yo a 35 y saco 9 me va a dar la cantidad de años. Porque era un libro que yo tenía que me lo habían regalado a mí a los 9 años. Entonces me dice, ¿cuánto tiempo? Entonces le planteé, bueno, vamos a ver cuánto tiempo en realidad pasó. Sacó la cuenta y la sacó de ley, la sacó bien, no me pidió papel, nada, nada. Hola. Bueno, las dos operadores las realizó bien. El vender, que también le tomé, lo hizo de la mitad de la hoja hacia arriba, con una leve inclinación de la parte superior, de hecho, y media superpuestas la figura. La única dos figuras que le salieron mal fueron la 7 y la 8. Bueno, también le dio bien, lo que tiene son indicadores emocionales. Y bueno, los dibujos de la figura humana también tienen todas las cosas que tienen que tener. De hecho, evolutivamente, evolutivamente está muy bien. Todos estos dibujos sí. Lo denotaban, ¿no? Lo que sí, tiene indicadores emocionales en varias, en el vender, en el dibujo de la familia, en el dibujo de la figura humana. ¿Como cuáles, por ejemplo, que a vos te decían? Uno que sean todos personajes fantásticos, ¿no? No hay ninguna persona real. Bueno, después el otro indicador que yo veo es la aparición de esta hija del papá, que tiene 15 años, que ella no sabía que existía, y bueno, apareció hace 5 meses más o menos, queriendo conocer al papá. Entonces ella cuando dibuja la familia, dibuja la mamá, el papá, deja un espacio, se dibuja ella, dibuja la hermana, y el último dibuja otro personaje en el medio, más grande. Sí, y en el medio. Como que cayó de la nada. Es esa que cayó. Bueno, una nada que cayó, una sirena en el mar. Una sirena. Bueno, entonces sí, también es una figura más grande, central. Entonces, bueno, también es un indicador emocional. Entonces, evolutivamente, yo pongo en el informe que es una nena que está adecuada a la edad que tiene, cronológicamente. Pero sí tiene indicadores emocionales. Entonces, ella está haciendo la psicóloga, que sugiero que continúe con el tratamiento psicológico. Y otra cosa que sugiero es una consulta oftalmológica infantil por la manera de leer, sí, porque sí, me gusta mucho el campo visual como leo. ¿Es esta la que? Sí, sí, sí. A lo mejor lo que le pasa es que tiene un problema de campo visual. Claro, entonces, bueno, las sugerencias son estas. Claro. Y bueno, yo puse como que el motivo de consulta era para la admisión en un colegio, que claro, fue admitida e incorporada porque no presenta evolución. ¿Quién más quiere contar? Yo quiero mostrar, sí, para que me ayuden, uno de los dibujos que me llamó mucho la atención es el de la familia. Esta nena tiene 7 años, va a primer grado y aparentemente, más allá de una leve inhibición, no hay problemas de aprendizaje serios. Sí algunas cuestiones emocionales. Cuando le propongo que dibuje una familia, las consignas había que repetirlas bastante porque le costaba como empezar a trabajar. Le digo, bueno, tenemos que dibujar una familia, y me mira, una familia de lo que quiera, puede ser de personas o de animales. Y empiezo a dibujar, no dibujo una familia, dibuja 6 familias diferentes. Primero dibuja una coneja y el hijito conejo, una tortuga, un tortugo, después me contaba eso, tortugo papá con el tortugo hijo, un papá canguro con la hija, dos pajaritos, la mamá y el bebé, y un zoológico para el otro lado, la gallina con los dos pajaritos y dos hormigas en la puerta. Bajan. Pero el tema es que... No, no es tema. Está bueno, está bueno. Está completa. Está completa. Está completa. Dos hermanos con dos varones, que son 3 hermanitos. En ninguna dibujó a los hermanos. Pero tampoco dibujó la pareja. Tampoco la pareja. El padre con la madre y los chicos. Una y una o un hijo. Con el papá y con la madre. Con el gato, pero separado. Con el papá dibujó a la madre. Con el papá y el gato. Con el papá y con la madre. Es interesante. ¿Y de la historia qué sabe? De la historia es que el hermano más chiquito, que ella se hizo un poco cargo del hermano más chiquito. Ella tiene 7 años, tiene un hermano varón de 4 y un hermano de 1 año. Papá y mamá. Los dos papás trabajan mucho. Ella la cuidó y la crió un poco la abuela y un poco sola. Va al maternal desde el año y pico, año y poquito, antes de los 2 años empezó el maternal. Ella se cambió 3 veces de escuela, en primer grado. Está la de 2 y de 3 en una, de 4 y de 5 en otra y se volvió a cambiar. Por 3 mudanzas que tuvo. A cada mudanza le correspondía a una escuela diferente. Entonces el dibujo de la figura humana sale para un costado, sin pies, como muy inestable. Y de la historia familiar sé que el hermano más chiquito tuvo problemas al nacer, que los papás estuvieron muy pendientes de ese nene, que duermen los 3 juntos y que la mamá dice que ella es un poco la mamá de los otros dos. Los cuida, ella me cuenta que se despierta de noche y si llora alguno, ella los lleva a la cama con ella y los hace dormir. Y bueno, y habla constantemente del más chiquito, que sé que tiene 1 año. En el dibujo libre hizo una cuna con un bebé así de grande en el centro de la hoja. Y después al costado, una función paterna, una y una señora que el contexto era una plaza en el dibujo libre. Y ella hace primero a su hermanito, supuestamente, y su bebé, esta es la plaza, la montaña, bueno. Después un poco. Este es el bebé, y enseguida dibujó el otro personaje que hay, es una señora que está sentada en el banco de la plaza porque está muy cansada. Y ella en su relato, cuando me cuenta que se despierta de noche para cuidar a los hermanos, digo, bueno, qué suerte, que sus hermanos se tienen a vos, y dice, sí, pero En realidad el caso me lleva por vos, por tu maestra, Silvia, que me dice, mira, ella tuvo problemas para empezar a leer y escribir. Cuando yo miro los cuadernitos, nada que ver, escribe bárbaro, diría que la gente de maestra. Claro, claro. Bueno, cuando empiezo a preguntarte cómo conocían a mamá, habían trabajado juntas. Empezando porque esta es la que cambió por un montón de jardines, ¿verdad? Este es el edificio, está también. Los primeros aprendizajes. Bueno, y esto de la familia me llamó mucho la atención. Detalle un poco, yo lo que veía era que empieza desde los animales más chiquititos hacia los más grandes y los que más pueden saltar y volar. No me llamaba la atención. Empieza por las hormigas, leyendo de acá hacia allá, ¿no? Hormigas, pollitos, conejos, la tortuga también de su vida, no sé qué tipo de... Hay una tortuga de canguro y pájaro. Bueno, aquí hay una evolución. Lo que pasa es que la tortuga va lento. Ella no me preguntaba nada. Cuando yo le daba la consigna, capaz que no entendía, pero... La reconstrucción es una composición con la consigna. Ella le dijo, podés dibujar una familia de lo que quieras. O de personas o de animales. Ahora hay que falta hacer hincapié, ¿no es cierto? Primero que está dibujado una familia de animales, pero ahora vas a pedir que dibuje la familia de personas. Me encantaría que la familia sea de personas. ¿Eh? Es una cuestión de género, en realidad. Disculpe, disculpe. ¿Algún privilegio tengo que tener acá? Claro, sí. Bueno, les contaba que trabajo en un hogar acá en Luján, un hogar de día, donde los chicos van a la mañana, tienen el desayuno, tirar el almuerzo y a la tarde van a la escuela, los más chiquitos, de 5 a 10 años. Y después al revés, donde van a la mañana a la tarde van a la escuela, al Rosario a merendar. ¿Qué es un centro educativo? El hogar de Saleta. Ah, ¿no? ¿La Villa Marista? No, el centro de la Marista. Había un par de campes que me tomaban la atención por haber estado trabajando en la potencia de la ciudad. Y al mismo tiempo los coordinadores, con los directores, también los habían ocupado. Por ahí tengo que ir a bueno, la cuestión es que tomé a una niña de 8 años, senté con el hermano, que para mí me preocupaba, de 9 años, y le contaba a Ana María que cuando solemos trabajar, porque es un espacio para que jueguen, para que no es que hacemos la tarea ni cosas de eso. Pero lo que hacen conmigo es por ahí focalizar una cuestión de aprendizaje. Leemos cuentos, alguno tiene alguna pregunta de dificultad, no haciendo la tarea, sino trabajando con nosotros. Que es nuestro espacio, cruzarlo, todo preparado. Es un tiempo de debilidad por ir ahí. Por ahí tiene relación política, pero no quiere. Y quiere ir ahí a leer un cuento, bajar determinadas cosas. Cada uno tiene un cuaderno, sus hojas para trabajar, y suelo trabajar de algo. De hecho, claro, de 5 años, de 5 años a 10 años. Entonces acá, de niño, van a ir a trabajar de algo. Conmigo, cuando trabajamos en estos saloncitos. Ah, sí, trabajo individual. Claro, claro. Yo que en realidad la cosa no quería fue trabajar con algunos casos. Y como me parecía bien arbitrario, entonces yo decidí ir trabajando con ellos. Por ahí si fui a mi mujer, si fue que no, porque en realidad funcionó mucho mejor. Uno le lee al otro, lo motivó a mi vida. Bueno, la cuestión es que empiezo a trabajar con este nene y siempre trabajamos muy bien cuando es algo faltado, cuando es un cuaderno, cuando son fotocopias, cuando yo estoy leyendo, bueno, por acá, por allá, vamos viéndolo. Cuando le doy la, le doy el papel glacé, la frijera, la musicola, todas las cosas, bueno, así lo que tenga ganas de hacer, ¿no? Y doy luego para atrás y para adelante, mucho tiempo estoy tratando de conversar muy inquieto. Pero un comportamiento que nunca había tenido, francamente, cuando habíamos trabajado juntos. ¿Pero por qué? Porque siempre era trabajar sobre lo que él quisiera, sobre lenguas, sobre matemáticas, sobre un cuento, pero en su cuaderno, reglado, pausado, estructurado. Esta comisión le dijo, bueno, vamos a hacer diferentes cosas, pero no tiene que hablar. Claro, y yo lo único que hizo con el papel de hacer buscar a, bueno, podía aplicar con muchas figuras. Pero bueno, no hubo caso, muy inquieto, empecé a escribir y venir, así que tuve que por el momento correrlo con los tiempos, como le decía Ana María, que sigue el teléfono preocupando, pero con los tiempos que tenía para mí, siempre que trabajo no me iba a tomar demasiado control. Entonces empecé a trabajar con la hermana, que también tiene algunas dificultades. Más que eso, con respecto a la aprendizaje, recién ahora tiene 8 años, y escribe tranquila, conforme y en forma concreta su nombre. Está por segunda vez al primer grado, con 8 años, en la misma escuela siempre. Bueno, es así, otro tipo de predisposición, porque, bueno, también, trabajamos mucho juntas, pero eso sí no le plantea una actividad diferente, siempre se entusiasma, ¿no? No, por más que sea que busque enseguida su cuaderno y quiera trabajar con su cuaderno, pero le llama la atención en otras cosas. Y entonces le igual que a la mano, una serie de materiales para que tenga un dibujo libre. No sabía muy bien qué hacer, sino que tengo ganas de dibujar ahora, tener todas esas cosas para trabajar. Bueno, y el gran sol, un libro que está formando un trabajo, que es la escuela. Va del hogar a la escuela. De la escuela va a la casa, que a las 8:30 de la mañana vuelve al hogar. Como hablábamos con Ana María, son muchos espacios de contención, porque las familias son en total 8 hermanos, pero ella, por ejemplo, no está reconocida por su papá, porque es la persona de su mamá. La más chiquita, la mayoría son mujeres, hay dos varones, que son grandes pero que no viven con ellos. Y ella sabe que existe su papá y que tiene algún recuerdo de su papá, pero no vive con ellos porque trabaja y vive lejos, en Robles. Trabaja en mantenimiento en la colonia Bolsa de Oro. Pero hace mucho tiempo que están separados, casi desde la hermana, desde la mano anterior a ella, que es por fin, ya los papás estaban juntos. O sea que también por eso el reconocerlo o no, pues hace el papá. Sí. Y otra hermana de otra pareja anterior tiene el apellido de la mamá. Y todos los demás son apellidos diferentes, son 8 en total. Entonces ella vive con los más chicos, con una hermana que está embarazada de 15 años, con otra hermana que tuvo familia, o sea que también con un sobrinito, y con una tía y la prima. Todos esos en una casa de 3 habitaciones. O sea que tampoco tiene un espacio que sea de esa, y nadie que le brinda tan bien. Porque la mamá trabaja, empezó a trabajar ahora, pero cuando no trabajaba, suele caer en depresiones muy fuertes, su planteo para con el hogar, como lo comentaron los informes que nos trajo de Mundia y lo que les comentaron los directivos, se siente desbordada, no sabe qué hacer con los hijos, no los puede manejar porque son esto, aquello, lo otro. Ella nunca tiene la responsabilidad, porque no tiene capaz de gracias. un recuadro como si fuera un rostro, un solo que vamos a poner. Tenés ganas de escribir algo, como que se ocurre hacia la escritura, pero si necesitas escribir, todas las personas que se todos los hermanos. Está bien, bien. De esos soles, eso no le dije, a ver qué vamos a escribir, podemos decir tal cosa. Ya escribe bien, la cabeza también. Ah, papá, no sé. Porque está sabe, pero lejos. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, claro, todo le pone su nombre. Uno ve que lo hay un montón de cosas, le pone claro, es lo que hace la escuela. Y aparte ya es algo que logró manejar ahora. Ahí es un surrealista. Y ahora es lo suyo, pero también de los hermanos. O lo aprendió, o digamos, lo estudia porque se lo enseñaron y entonces lo aprendió. O lo estudia porque aprendió a escribir. Y ya no Todas las partes señaladas. dibujamos un pasaje y señalábamos partes. Ahora lo que me quedaría más grande es tomar la figura humana implícitamente. Está animándome a ver qué le está manejando, claro, charlar con ella y así se lo confirme con el hecho de los que hacen son los hijos. Nunca, o a ver, lo tengo que decir, de animal, sacarla de lo que ella quería dibujar, no, nunca la había visto dibujar, o una persona, o una persona. Yo demostraba que tiene como un dibujo muy preciso, porque se acercan para dar las flores, bordeadas con un color, rellenadas con otro color. Es como, y todas iguales, como bastante obsesiva y como mucho control en la casita también, el rellenado. Eso es un cuaderno, porque si hay algo que no le sale como esa quiere, al principio lo borraba, que estaba un agujero. ¿Cómo lo borraba? Sobre eso, bueno, borralo, pero lo que a vos no te gustó, que te salió, que ahora borra el sol. ¿Cuántas flores contó? Yo la saco y yo la saco. Creo que sí, la misma. La Gracias. por ejemplo, no hace nada, pero por ahí se dice. Oh. O juega con un palito. Yo teníamos una nena que se aislaba enseguida, iba al piso, a la tierra, agarraba un papelito con el palito. Cuando se aísla, ya. ¿Esa cuando se aísla? Bueno, yo estaba sentido en la cocinera, los padres también los conocen todos. Sí. Como dijo, la comunidad de la librería, y los montones de cosas tienen una connotación importante. Y si no se va al salón, no se está listo, por ahí empieza a estirar desde la ventana, pero no sabemos. En ninguna actividad. No. Si hay algún adulto, por ejemplo, de no puedo jugar con eso, vamos a hacer un equipo. Si lo encontró, si no Inés, la profesora, pero siempre sí, está ligado a un adulto, y le va a funcionar el problema con bien, pero si nosotros estamos jugando a la lotería entre todos, y ella no va a hacer lo mismo, que hace un adulto que le diga, bueno, se pone con 55 y su otro al lado, o sea, ahí engancha, pero fíjate, lo que estoy haciendo bien, pero decimos que no lo sé hacer. Porque eso estamos un poco nada más, este es el gran tema, me parece, en la como que quedan otro tipo de necesidades que piden a las instituciones, que las sustan de familia y hacen los caprichos que no puede hacer nunca en su casa, como la otra que es mamá a los 6 años, ¿verdad? Yo lo que estaba pensando, después podemos seguir hablando, digamos, nosotros hacemos los diagnósticos y siempre, sea en la escuela, sea en el hogar, sea en el hospital, en el consultorio, de las diversas maneras, y después decimos qué hacer con eso, ¿no es cierto? Entonces tenemos como los dos grandes enfoques separados, que serían, bueno, los escolares, que tienen ciertas condiciones de inadaptación o de alejamiento de la norma, desde lo mínimo hasta a lo que pueda llegar a ser condiciones de discapacidad, y que uno dice, bueno, tenemos que ir adaptando, puede ser el contexto, pueden ser los tiempos, puede ser el grupo, la dinámica de la actividad, las metodologías, que serían las que se llama técnicamente las adaptaciones de acceso a la escolaridad o al currículo. Y hay otro tipo de adaptaciones que serían las adaptaciones curriculares, para las cuales hay una cantidad de procedimientos que yo he dejado como una fotocopia, que es muy técnico. Bueno, conocer el nivel pedagógico, llamado de otra manera competencias curriculares, ¿no es cierto? Conocer los objetivos y a partir de ahí ir planificando sistemáticamente, según las condiciones del chico, los cambios en el contexto, los cambios en los tiempos, los cambios en las metodologías o los cambios en las currículas. Cuando tenemos un diagnóstico de tipo clínico, también tenemos toda una historia personal donde se despliega mucho más la gramática y el aspecto emocional de todo eso, la singularidad de cada tipo, pero donde también tenemos que después pensar desde la escuela o desde lo que hacemos en estos espacios terapéuticos o de facilitación del desarrollo en los centros terapéuticos, ¿por dónde empezamos? ¿Cómo? Disculpe, estoy enfrente de esta, el audio de esta que me hizo para mí la clase. Ah, bueno. Me escucho de acá. Hay un problema con la diada ahí. Con la... No es esperado, Nico. Sí, gracias. Claro, es un dibujo, Mónica, es un dibujo. Entonces, ¿a dónde voy? Bueno, todas las metodologías están muy bien, digamos, cuando trabajamos ya clínicamente, uno tiene muy claro, primero, siempre definimos el potencial, después la capacidad de cambio, pero también las condiciones de dificultad, de decalaje, ¿cierto? Y tenemos, a partir de ahí, aquella trepada que vamos a tener que procurar que el chico haga. Ahora, todos los casos que están dando acá, contando acá, a nosotros nos ponen cuál es la vía de acceso privilegiada que vas a hacer. Porque en todos los casos, lo que estuvo contando Mónica, bueno, este sería como el paradigma, ¿no es cierto? Bueno, lo que estuvo contando ella también, todas, lo que estuviste contando vos, como que son chicos que tienen dificultades de aprendizaje, que tienen algunas particularidades no del todo funcionales, las cuales están así, pero que al mismo tiempo son chicos que están muy dotados en algunos aspectos, algunos más que otros, ¿no es cierto? Bueno, uno es capaz de criar, digamos, en sentido figurado, pero en realidad tiene un rol más atlante, otro es, tiene un interés muy específico, otras como que se las arregla en medio de esa adversidad para controlar, es muy controladora en lo que hace, pero bueno, porque vive en un mundo caótico, tiene que buscar de muros. Así el de Josefina, todos tienen ese rasgo común, que a nosotros nos están marcando, que no podemos, cuando empezamos a trabajar individualmente o en grupito, ir de frente a superar el obstáculo, el acceso directo al obstáculo, como diciendo, no, a mí me lo dicen porque yo tengo seguir esos mandatos, no, si está mal en esto, le tengo que trabajar esto, y vamos directamente al encontronazo o al fracaso, porque rompemos el vínculo con el chico se encuentra de frente con eso que le teme, ¿no es cierto? Entonces acá, lo que fueron marcando distintas personas, ¿no es cierto? La que más, bueno, la primera fue de Mónica, que lo desarrolló mucho más, como que hay que ir buscando por donde el chico va dando vía libre, porque va a ser la única manera, cuando esto de que lo reconocen su potencialidad, ellas también, lo reconocen su potencialidad, lo reconocen en lo que le sale, comunica eso, en lo cual el chico se va desenvolviendo a pesar de que es un mal alumno, ¿qué es lo que la escuela no le reconoce? Bueno, reconozcámoslo a nosotros, que él se lo reconozca, porque ahora, por ejemplo, él se lee solo lo que él se quiere leer y no depende de nadie. Entonces, solamente cuando nosotros tenemos bien instalado el chico en su capacidad, ya sea que entremos por juegos, o que entremos por lo que le gusta, o que entremos por el arte, es la búsqueda que tenemos que hacer de dónde nos ofrece la apertura y dónde lo podemos instalar en ese lugar de comodidad, para luego, de a poco, sí ir llegando a poder trabajar con aquello que le produce mucha ansiedad, mucho miedo, o lo puede paralizar, o puede... Sobre todo tiene que ver con las ansiedades que pueden ser o persecutorias, o de distinto tipo, de confusión, o depresivas, distintos tipos de ansiedades, pero que nosotros vamos a poder llegar a que él pueda encontrarse con eso que parece terrorífico y que después no era para tanto. Cuando él se siente fuerte, eso otro no es para tanto, porque si el chico ya se siente que es muy potente, porque sabe todo esto y se lo reconoce, sea de la comprensión de la lectura, sea del arte, sea de lo que sea, eso otro que le falta, pues tiene una estatura muy pequeña. Entonces es como... Yo les dejé un artículo, son artículos que son de hace tiempo, pero que son interesantes, que tienen que ver con la clínica. Uno es del equipo de Jorge Vica de hace años, que lo hace María Elena Arsena, que es una psicopedagoga maravillosa, y Alberto Crespo, que él fundó después una escuela para chicos especiales y que también tiene un procesamiento del diagnóstico operatorio. Y donde ellos encuentran su modo de contarlo, cada uno encuentra su modo y ustedes encontrarán el suyo. Hablan de una progresión en el aprendizaje, en los tratamientos, por dónde empezamos. Entonces hablan de una primera introducción como lúdica, ¿no es cierto? Donde el chico se puede ir acercando desde esto mismo que les digo, de algo que es placentero, que él puede elegir, donde sí tiene que cumplir ciertas condiciones que tienen los tratamientos con las clases, que serían lo primero, el contrato de para qué venís acá, en el cuadre, cuánto tiempo dura nuestro encuentro, dura 30 minutos, dura 40 minutos, dura 50 minutos, y que eso más o menos es modificable, qué cosas podemos hacer, qué cosas no podemos hacer. Entonces, decir, cierta constante del encuadre que mientras nosotros las mantengamos regulares, a nosotros nos va a permitir ir evaluando los cambios y los progresos en el chico. Entonces, en una segunda etapa es como que vamos como intercalando, ¿no es cierto? De a poco probando a ir haciendo como una introducción que vaya compartiendo en esos momentos que elige todo, o son días distintos, por supuesto, hacia esos momentos donde una parte elige y donde otra parte ya viene una propuesta más directiva nuestra. Hasta llegar un momento donde sí, con todo esto otro reconocido, vamos a ir avanzando más hacia un trabajo sistemático sobre aquello que el chico tiene que superar, con distintos tipos de alternativas, pero a lo que voy, sobre todo lo que nos tiene que interesar es el progreso y el abordaje de donde el chico ofrece apertura, porque este nene que ahora no me acuerdo cómo se llama, desde ya la escuela no le ofrece apertura porque no lo reconoce, pero él entonces se niega todo porque aquello que él domina tanto y conoce tanto y le da tanto placer, no se lo valora, no se lo reconoce, no se lo escucha, no nada, ¿no es cierto? Y así como son ejemplos paradigmáticos de tantos otros chicos incomprendidos, que es indudable que un chico que solo quiere hacer lo que a él le gusta, no puede ser que permanezca así, porque después va a crecer, va a tener que ir a trabajar y uno no va a hacer solo lo que a uno le gusta y en lo que uno se luce y lo que es hasta su manía. En algún momento tiene que guiarse por un principio también de realidad de que uno en la vida circula por aquello que le gusta y que no le gusta, o para llegar a ser un oficio, una profesión, va a tener que circular por lugares donde va a tener que aprender ciertas, hacer ciertos esfuerzos, porque es la vida real y está moverse por el criterio de realidad. Pero ¿de dónde vamos a partir siempre? Esto es muy importante. Estas cosas que serían rodear el tema, pero ubicarnos en este lugar primero de seguridad del chico mientras no sea una cosa distorsionada, peligrosa o lo no que sea. Bueno, esto lo digo porque a veces con las cosas de las urgencias, con los accesos directos y con estos programas pautados y de todo, de recuperación, ¿qué decís? No, que estaba pensando lo que estabas diciendo recién con lo anterior, cuando comenzó la clase de la urgencia que tiene las obras sociales, los diagnósticos, los padres. Sí, sí. Por eso, estaba pensando cómo combinar las cosas. Sí, es muy difícil. Las obras sociales no ponen tanto la urgencia en los tratamientos porque después renuevan los tiempos. Dan cierto tiempo, pero después los renuevan. Sí, el problema son los diagnósticos. O como nos plantean los psicopedagogas del hospital que van a fin de año cuando ven que ya van a repetir los chicos y quieren que se solucionen todo. Ah, claro, magia, claro. No tiene nada que ver lo que voy a decir. Pero yo no entiendo mucho eso. Cada escuela lo que pasa es que a lo mejor derivan para derivar. No, o a lo mejor las consultas son particulares, o son particulares, van con la inquietud los padres de que la niña repite y que lo ayuden a que no repita. Cuando la escuela, sí, hace todo un año, dos años, que te está diciendo algo, llegan todos en el mes de noviembre, a que uno les haga magia, además, para que pasen. Y al empezarlo, que uno tiene que hacer un diagnóstico. Ya vimos lo que tardó en estar. ¿Vos qué estabas? No, sí, yo doy clases en secundaria, tengo el segundo año, era muy chico, de 16 a 21 años, y cuando empecé a dar clases, vi uno de los chicos, que yo doy clases en secundaria en segundo año, de psicología y filosofía, aunque no parezca. Entonces, cuando empecé a ir, hay un chico que no hablaba, no decía una palabra, Matías. Tenía 16 años, pero no tenía un diálogo con nadie, no hablaba. Y después me di cuenta que si le preguntabas algo, él te respondía. Entonces, al otro miércoles, cuando volví a ir, le digo yo, bueno, vamos a plantear la clase así. Todos pregúntenle, ¿vieron por qué Matías no habla? Y todos se quedaron así mirando. Son 13 chicos, por eso se puede trabajar bien. Le digo, ¿vieron por qué Matías no habla? Y me dicen, no, nadie sabe por qué Matías no habla. Y él se ríe constantemente también. Entonces le digo yo, bueno, ¿por qué no le preguntan algo? ¿Por qué no le preguntan de a uno lo que quieran saber? Claro, entonces la clase fue dinámica, todos le preguntaban, tomamos 30 minutos, todos le preguntaban a Matías. Y hablaba Matías. Y después se metió también en los mismos grupos de conversación y todo. Y a la próxima clase, yo hago que nadie hable y todos le envíen papeles a Matías. Y que lo que quieras preguntarme a mí, Matías me lo pregunte a mí. Entonces a raíz de eso es como que empezó a hablar más. Sí, él habló, bueno, ahora dejó porque tiene que trabajar, tenía una familia bastante problemática, en el sentido de que tenía que trabajar, o sea, se levantaba a las 3 de la mañana, iba a trabajar y después venía a la escuela a las 6, o sea, se cambiaba todo ahí y estaba esperando una hora para que entren los chicos de la manera. Y él estaba totalmente inhibido, o sea, tenía vergüenza hablar. Yo le digo, pero no es nada grave, porque yo también soy tímida, le digo yo, y no por eso no podés hablar. Y a raíz de estos juegos, pero es una cosa que en mi clase hablaba un montonazo. Creo que uno de los, cuando le digo, tenía que tomar examen oral, y viene él, y es uno de los mejores, que mejor se desenvolvió adelante mío, fue terrible. Y yo lo vi como un triunfo mío, ponerle, y no sé si del resto, porque en matemáticas, en las otras clases, le ponían uno porque no decía nada. Bueno, pero lo sacas de esa rotulación de que a él mismo de que no se puede, porque llega un momento que la persona quiere cambiar, pero como siempre se comportó como un bicho raro, después no se puede salir de claro, el grupo se acostumbra a eso, o sea, lo toman como el que no habla. Él no te va a hablar nunca, me decían. A los 3 meses el chico estaba hablando. No sé, nunca. De hecho, podría hacerle replantearse a ellos como grupo, ¿por qué no hablaba? O sea, ellos tampoco lo querían involucrar, o sea, le preguntaban algo y se respondían ellos. La misma pregunta que le hacían a él. Pasa un montón de cosas. Bueno, después entonces, volviendo a la bibliografía que ustedes tienen en la fotocopiadora, ahí. Y otras modalidades de la escuela que hacen toda una planificación de estas estrategias de adaptaciones curriculares, etcétera, etcétera, etcétera. Pero una vez diseñadas, igualmente van a tener que pasar por la subjetividad de cada profesor que quiera o no quiera, o que diga cómo me los arreglo y el trabajo del equipo con las personas del equipo. Pero también, por más que se hagan planificaciones didácticas, pedagógicas, metodológicas, de medios auxiliares, lo que fuere, va a llegar el momento que uno se tiene que encontrar de frente con esa persona que tiene su historia, que tiene su subjetividad, que tiene sus emociones, su personalidad. Y que también, cada profesor va a tener que ir buscando el modo en que le hace juego a esa persona, para entrar por una vía donde a esa persona le sea imposible entrar y que generalmente va a tener que superar ciertas situaciones de frustración, de miedo, de fracaso, porque los chicos van llegando a los grados superiores a tildados y marcados por todo eso, ¿cierto? Todas las propuestas que nosotros vamos haciendo para los tratamientos siempre van a estar marcadas por situaciones que sean significativas, que tengan un sentido, que se relacionen con la comprensión de la historia de la persona y con todo aquello que amplíe la comprensión, el desarrollo personal, el desarrollo de la subjetividad, el reconocimiento de la singularidad de cada uno, de sus motivaciones internas. Y generalmente, bueno, son las cosas que a mí me interesan y por eso yo se las cuento. En nuestro medio hay cosas que vienen de distintos paradigmas y que yo no me puedo identificar. Entonces yo me puedo identificar más con aquellas cosas que van teniendo significados para los chicos, que son adaptativas en el sentido de que la adaptación sería un ajuste mutuo entre aquello que viene de la persona como asimilación, esa forma espontánea de acercarse a las cosas y asimilarlas a lo que uno es, a lo que uno sabe hacer, ¿no es cierto? Y aquellas demandas que vienen del medio. ¿Por qué lo digo? Porque en las propuestas que yo hago, yo me alejo de aquellas propuestas que se basan más en un entrenamiento de tipo personal, donde pautadamente, salvo casos muy graves, muy especiales, muy patológicos, ¿no es cierto?, muy que no hay otra forma de abordaje, yo me alejo de todo aquello que sea un adiestramiento de tipo personal que sirviese para la pseudoadaptación, sería, para acomodación a una situación externa. ¿A qué voy? Uno podría trabajar una cantidad de cosas para que alguien responda a las expectativas que tiene el medio de uno, y entonces ir preparando una cantidad de entrenamiento para que la persona tenga un comportamiento adaptado en el aprendizaje y en el modo de responder a las demandas. Puede ser que ese tipo a veces por orden moleste, porque no lo están reconociendo y sea, haga ciertas estampidas. Entonces, volvemos a que primero tenemos que reconocer esto, lo subjetivo, lo singular, lo que viene desde una historia, lo que se construyó en una historia de aprendizaje de todo tipo, cognitivos y emocionales. Y desde ahí nosotros vamos a ir progresando para que esa persona avance algunos de los procesos de subjetivación. Bueno, hay importantes psicoanalistas que dicen el proceso de personalización o humanización, ¿no es cierto?, la formación de la persona, como ser autónomo o autorregulable. Hay escuelas que están muy en boga ahora, entonces, qué bueno, que se usan sobre todo en trastornos generalizados del desarrollo, y uno tiene cerca, cada caso es distinto, pero uno tiene chicos parecidos tratados de una manera y tratados de otra. Y uno va viendo que tratados de una manera van evolucionando en su riqueza personal, en su modo de tener autonomía, en su modo de tener expresividad y en su modo de tener una adaptación activa, por los significados. Hay otros modos de adaptación que yo las llamo pseudoadaptación, porque la adaptación es un ajuste mutuo entre lo que queremos y lo que nos piden. El equilibrio sería entre la asimilación y la acomodación. Hay propuestas que son predominantemente acomodativas en su propuesta, lo cual quiere decir que es una adaptación más pasiva y que la persona tiene que ir respondiendo a ciertas señales del ambiente que le dicen que en estas circunstancias se tiene que portar de esa manera. Y donde tiene menos importancia lo que sea la decisión, la autonomía y haber podido construir con el tiempo y despacito esa decisión y esa autonomía. Esto se lo digo porque, bueno, tiene que ver, todos nos identificamos con determinadas propuestas, ¿no es cierto? Les digo para que lo piensen, todos ustedes razonan, piensan y se ubican y pertenecemos a una facultad humanística, ¿no es cierto?, y que lo que se plantea desde todo el enfoque de esta carrera de educación es cómo se van hilando las cosas para que el ser humano termine siendo lo que emerge en ese momento. Entonces, me parece que modalidades de intervención que desconozcan historia o el desarrollo de todas las facetas de la persona y que se pongan desde afuera a hacer cierto tipo de adiestramiento no estarían están en relación a lo que sería el marco general de esta carrera, ¿cierto? Por supuesto que hay casos muy especiales, muy severos, muy caóticos, que por supuesto requieren otros tipos de abordaje para que su vida no sea un caos y la de su familia tampoco, ¿no es cierto? Igual que a veces tienen que tomar meditaciones y ese tipo de cosas. Y esto vale tanto para la clínica como para la escuela, porque si la escuela persiste en enseñarles a todos lo mismo, de la misma manera, porque todos tienen que responder y porque así es la escuela, y entonces tenemos un chico que tiene aspectos brillantes, que después termina siendo un resentido a la familia. No la reconoce, pero equivale a cualquiera de nosotros que se mencionó en la escuela. Bueno, no sé, esto no me ha quedado con eso, que como propuesta en el trabajo yo ya puse una propuesta como alternativa para seguir trabajando con Nico, de hecho a partir de lo lúdico, de la modalidad que se ha comentado usted. de vista y de cancelo. Como para entrar por otro lugar, porque a veces me gustaría, o sea, creo que hay cosas por una cuestión de tiempo que quedaron como pendientes y poder seguir trabajando con él. Digamos que nadie en medio de un trabajo práctico, que además es la, para muchos la primera vez, no, pero una cuestión personal, van a poder hacer todo a fondo porque requiere mucho más contacto, serenarse, pensar, inspirarse, hay que inspirarse también, ¿no? Y uno siempre empieza de un modo más general para establecer un contacto, para hacer un vínculo, para establecer un espacio de confianza y de comunicación, y después uno lo que tiene evaluado, también la persona va desplegando más en ciertas actividades de juego, que no es la misma modalidad que en el psicoanálisis, en cierto otro modo de jugar, generalmente salvo niños muy pequeños, y uno empieza por algo más genérico, sobre todo porque, bueno, como decía Paola, y cuántas veces tenemos todo el desarrollo de un día, cuántas veces nos dan todo ese tiempo. Por supuesto que cuando uno tiene más cancha, uno ya al ver a la persona y verlo un ratito hace un montón de hipótesis y después entonces selecciona rápidamente aquellas pruebas que le parecen que le sirve y ata cabos más rápido, porque como todas las cosas hay un entrenamiento, ¿no es cierto? Pero empezamos también el bajo clínico. El bajo clínico también. Ay, claro que lo hay, claro que lo hay. Pero digamos, cuando uno está empezando tiene que tener mucha tolerancia con uno mismo también. Tener mucha paciencia con uno mismo, de darse el tiempo, de inspirarse, de ver, entonces empezar por cosas que no sean de mucho riesgo, para ir avanzando de a poco, en la medida que se establezca un espacio de confianza, la otra persona va desplegando más de lo suyo y ahí va muy bien. Sí. Yo estoy un poco obviado por el calor, digamos, como para pensar. Sí, sí. Yo, una cosa que me quedé pensando, o que estamos charlando hace un rato con María Ángeles, es la complejidad que tienen algunos procesos que parecen naturales y simples. Como por ejemplo, una vez con Mónica leíamos un fragmento de la autobiografía de García Márquez, que nadie puede decir que García Márquez no sepa escribir, digamos, ¿no? Y decía él que le costó muchísimo aprender a escribir, porque no podía entender cómo la M era una M, pero cuando le ponía la A, no era más M, era más. Y él decía, claro, él decía, pero la M y la A es M, A, no más. Claro. Después decía cosas como, por ejemplo, que en la actualidad se tiene todo un grupo de correctores por detrás que le arreglan la falta de ortografía, porque él nunca pudo sacarse la falta de ortografía, y es más, dice que nunca entendió los caprichos de la ortografía, porque bueno, una de las propuestas que había hecho él, que obviamente no tuvo eco porque es una lucha de poderes, ¿no? Pero de eliminar algunas letras que son históricas, pero que no, en la actualidad no tienen un peso. Lo que pasa es que tiene que ver con la etimología de las palabras, con el origen. Pero eso es totalmente en serio. ¿Cuál, por ejemplo? Sí, no, debe estar lleno. Lo hicimos todos con la bandera media. Y además está muy relacionada con el tema de poder. Claro, porque los que mandan. Yo una vez leía en el texto de Walter Ong, que es un texto que se lee en Historia Social, que él decía, por ejemplo, que para estar alfabetizado en otras culturas, por ejemplo, en la cultura china, se requiere toda la escuela primaria y la secundaria. Porque claro, son como los caracteres no son alfabéticos, requieren un aprendizaje muy complejo. Entonces, los que proponían incorporar una escritura alfabética chocaban contra los que habían aprendido esa lengua con tanto esfuerzo, que digamos, hay toda una cultura por detrás, pero diciendo, bueno, el que sabe, el que maneja la lengua, no quiere que se la cambien, porque simplificar la lengua es democratizarlo también. Entonces hay toda una cuestión, digamos, política. No es una cuestión de... ¿Simplificar la lengua qué? Y simplificar la lengua es democratizarla, digamos. Hay una lucha con el campo. ¿Quiénes son los que saben y quiénes son los que no saben? Estamos hablando que la incorporación de los vocablos en otra lengua también hace no democratizar la lengua. Por supuesto, porque no se entienden. Claro. No se entienden porque la pronunciación es diferente, entonces si no sabes la pronunciación no sabes si lo pidió o no. Para saber qué significa esa palabra tenés que saber si lo pidió o no. Pero además actualmente no solo lo que quiere decir la palabra, sino la jerga. En la jerga decía son grupos que pueden ser muy cool o ser muy cool. Céntrico tiene otra tradicional, diciendo que los mensajes de texto no estaba de acuerdo con los mensajes de texto porque decía que les estropeaban la lengua. Entonces yo estaba en la otra postura, totalmente opuesta, porque yo decía, porque en ese mismo texto de Walterón dice, cito a Walterón porque es un referente, digamos, de estas cosas, él dice, Platón ya decía, no sé, la escritura arruina el pensamiento porque ahora la memoria se va a dejar de usar, porque como está escrito no se va a tener que memorizar, entonces el hombre va a perder capacidad. Digo, cada tecnología de la palabra genera dos bandos, los que están a favor y los que están en contra. Pero me parece que el mensaje de texto ha generado un nuevo lenguaje y además es brillante, porque sin demasiadas reglas explicitadas se entiende muchísima gente y con muy pocos caracteres. Dada la, digamos, sobre todo el lenguaje castellano, que es muy redundante. Entonces con muy pocos caracteres uno puede decir muchas cosas, entendido el contexto común de pensamiento, ¿no? Claro, porque si no... Claro, pero por eso, porque son... Pero, perdón, por la palabra, no lo digamos. No, pero yo lo que te quise poner es... Bueno, pero tú, vos lees el mensaje y dices... Yo no sé, o sea, que acá a veces es un que a veces es el mensaje... Sí, a veces hay gente que se ha peleado por el mensaje porque entendió otra cosa. Claro, claro, vos le pones... Ok, ok, estará bien, estará enojado, no me jodas, estoy ocupado. Lo que pasa es que bueno, tiene que ver con la con la vía, digamos, porque es muy breve el cantidad de caracteres. Hay un tema que hay que analizarlo con la es medio paradójico, digamos. Vos tenés que la gente está todo el tiempo comunicándose con el celular, con la gente que está al lado, por más que te interrumpen todos los diálogos, así como la educación. O sea, que también hay que hacer un análisis crítico de todos estos instrumentos que asimilan. Por ejemplo, una compañera nuestra. El viernes que estaba en el hospital de Ferraz, tenía dos personas adelante mío que miraron a recitar a través del teléfono. Pero eso como no. Que el otro día, así que conocí en el tiempo. De 20 para 18 iban. Él consume P3 y es una vieja granada, ¿eh? Consume P3 y decía, puta, ¿qué yo lo voy a comprar? ¿Qué lo busca? Con el consumo de carga, me llamaba la atención, yo no sé si comunica sí. o incomunica. Es una paradoja ahí. Hay una cosa de volverse hacia adentro, es decir, vos dejás de hablar por teléfono con el otro. No comunica, informa. Estoy instalado, esperame, venime a buscar, me bolsa. No es prestar tu voz. Hay una chica que ha cursado el año pasado, que se llama Sabrina, no sé si el año pasado o el anterior año, que está haciendo el profesorado. Y empieza, que es Carmen Areca, me contaba el otro día que ellos entre la familia tienen todo un ese plan de celular que entre ellos es gratis o es con bajo costo. Entonces, porque el padre trabaja así en la provincia, no sé qué, entonces se comunica. Entonces la madre habla todo el día con el marido por celular y con los hijos, que los hijos están ahí en la ciudad. Entonces ella decía, bueno, yo me voy a comprar un celular, así hablas conmigo. Porque la madre se pasaba hablando por celular con todo el mundo, menos con ella que la tenía enfrente, digamos. Eso, claro, porque es la paradoja de lo cercano o lejano. Yo tengo una amiga que tiene una vieja grande, ella está en la cocina y le quiere pedir a la 19 que está arriba de la mano. No. Le dando mensajes, luego hasta los vasos. Sí, sí, hay de todo. Vamos a ver, yo voy a hacer una corporación. Sí, a ver, tener una palabra y entender un significado. Que es ambiguo a partir de muy pocos datos y los cuales uno las tiene que completar, esto parece el diagnóstico. En realidad tenemos datos que pueden significar, tener multisignificados y que tenemos que rellenarlos en parte con nuestra fantasía, en parte con nuestros conocimientos y que te parece bastante entonces. Uh-huh. Y está la complejidad de... Cada uno fue diciendo lo que dijo, lo que más me gustó cómo me ayudaron los compañeros a brindar. Esto no se lo olvide nunca. ¿Cómo me ayudaron los compañeros a brindar? Y una de las cosas que he trabajado era justamente el trabajo en equipo. No equipos fijos, sino equipos que tienen que ver con la problemática, que tienen que ver con qué estamos trabajando. Porque el equipo fijo, ¿no es cierto? Estos chicos forman parte del equipo fijo, estático, que son siempre los mismos. Aquellos forman parte de estos, y siempre son las mismas personas para cualquier tema. Sino que esa movilidad del trabajo en equipo, según la problemática, enriquece enormemente y nos ayuda a aprender a aprender. Eso no, no quiero que se acá, se lo hicieron por un para las dos cosas, la movilidad de los, la transitoriedad de los diagnósticos que ustedes puedan estar haciendo, y la propuesta de desarrollo de la inteligencia, desarrollo de la comunicación, la comprensión del otro, la fortaleza de la subjetividad, la autoestima, los que no hablan, no hablan porque siempre están en medio de 30 personas, pero ahí cuando son 4 y 5 se produce esa, ese espacio a la palabra de cada uno. Y por ahí es más fácil que un compañero le diga, vos qué pensás, ¿por qué no hablas? Entonces, el que el compañero le diga, vos qué pensás, ¿por qué no hablas? Tiene un tono muy diferente que sea la profesora que diga, bueno, vamos a ver qué dice Fulano, como qué dice como comunista, ¿por qué no habla? Después vuelvo para entregar las notas. El martes que viene es Entonces antes del 9 tengo que presentar. Y en marzo venimos a buscar la nota. Vienen a buscar la nota. Si hubiera un caso muy especial de algo, se lo comentaría ahí. Pero entonces, ¿después si tenemos que hacer el coloquio o algo, no está con eso? No, no, los que están emocionados lo tienen, por eso nosotros hacen, tratamos de presentarles. El trabajo tiene que tener un buen fundamento teórico, una explicitación del camino que han seguido. Yo fui, algunos han tomado la entrevista operativa central del aprendizaje, la justificaron teóricamente, y más o menos lo enmarca, enmarca el trayecto que va a hacer, ¿no es cierto? Esto hace como... Hay distintas maneras, ustedes ya lo han presentado, entonces esto vale, ya lo, la mayoría lo han contado. Hay algunas personas que van a presentar el viernes el trabajo y hay otras personas que han desaparecido. Y a esas personas yo ya no les puedo recibir ni el primero ni el segundo trabajo porque yo ya hice todo lo que pude, tuve con algunas reuniones presenciales y no les pasa, hay una persona que en capacidad no les falta, pero si no puede poner su cuadro de alumno con una chica y porque la agarran de todos lados con trabajo, y bueno, depende de la decisión de uno de recibirse. ¿Qué voy a hacer? Yo más no puedo. En este caso el martes no hay que venir a una fecha de no, podemos firmar la libreta en este martes. No, no. Los que ya, sí, la mayoría yo ya tengo la, los que me entregan el 2 no puedo tenerla. No, no, si alguno le pasara que va a entregar el 2, bueno, yo después le pondré la nota y se la avisaré y veremos si me trae una fecha de examen a que le firme la libreta. La persona que no es promovida pero está aprobada, quiere decir que no está aplazada y que tiene 2 fechas en diciembre y 3 fechas en febrero, con lo cual van a poder completar todo lo que necesiten completar. No diría que en las fechas de diciembre yo voy a poder estar dando muchas tutorías, pero y la persona que tiene que completar, le falta bastante de trabajar, en febrero hay 3 fechas y uno puede ir así. Si la última podrá, qué sé yo,